Bueno, acá estamos, bueno, preparando entre cajas y folletos y material que está llegando, material promocional para poder presentar en esta feria, que es, bueno, es la feria más importante que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de turismo. Bueno, contanos un poquitito qué es lo que se va a estar presentando allí en Fevatur. Sí, nosotros, bueno, vamos a estar con un stand de 36 metros cuadrados. Tenemos una muy buena ubicación este año, vamos a estar muy cerquita del acceso al pabellón azul de la sociedad rural, y vamos a estar presentando todo lo que es la oferta turística que tiene Olavarría, la oferta cultural también que tiene, así que estamos promocionando la muestra de Molina, bueno, todas las actividades que se vienen de cara ahora a la primavera, verano, así que bueno, y acompañado también de prestadores privados que también van a venir y van a acompañarnos en esto que creemos que es un trabajo que debe ser en conjunto, ¿no? Sector público y privado. Si es la primera vez que se van a presentar, ya hace varios años. Sí, tenemos una continuidad de hace 3 años ya, y bueno, ese es un trabajo que tiene que tener cierta continuidad y que estamos viendo, digamos, de alguna forma la repercusión que está teniendo este trabajo de manera continua. Es decir, Olavarría está pasando mucha gente por Olavarría, se está enterando de toda la propuesta cultural tan importante que tenemos en el centro de la provincia, todos nuestros atractivos que promocionamos, seguimos promocionando lo que son los pueblos mineros, los pueblos colonos, los pueblos rurales, así que con ese énfasis estamos, bueno, reiterando nuestra oferta y sabiendo y siendo conscientes también de que hay muchísima gente en la provincia que está, digamos, ávida de conocer lugares nuevos que no están posicionados o que no han tenido no han tomado una fama así a nivel turístico, pero sí mucha gente interesada en conocer lugares nuevos, historias nuevas, gente nueva, personas nuevas. ¿Desde qué día van a estar presentes? Nosotros, bueno, la feria funciona, abre el día viernes, la apertura oficial se hace a las 14:30, en principio iba a ser a las 12, pero bueno, por un cambio de agenda del gobernador que va a estar presente, se hace a las 14:30 el acto de apertura y de ahí permanece hasta las 21 horas abierta. Eso va a ser el día viernes, el sábado y el domingo, con entrada libre y gratuita.